Si la adversidad fortalece, establece y afirma la fe, y ella me ayuda a saber quiénes son mis verdaderos amigos, y si ella me ayuda a ser la clase de amigo que Dios quiere que sea, ¿no le parece que la adversidad es una de las mayores bendiciones que vienen de Dios? En su estado natural, la plata está llena de impurezas. Hay que someterla al fuego para purificarla. Como resultado de este proceso, el valor y la calidad aumenta. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos explica el método que Dios utiliza para edificar, fortalecer, purificar y aumentar nuestra fe. Existe un elemento tocante al contentamiento que la mayoría de la gente suele olvidar y que consiste en cómo tratar con la adversidad. Y si usted piensa en ello, los vientos de la adversidad también han soplado en nuestras vidas en algún momento u otro, y necesitamos aprender a descansar con satisfacción incluso en medio de la adversidad. Así que acompáñeme, por favor, a 2 de Corintios capítulo 12. Aquí podemos ver lo que el Señor le respondió a Pablo cuando la adversidad vino a él por medio de un aguijón en la carne, y dice así en el versículo 9. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo». Y fíjese en lo que dice en el versículo 10. «Por lo cual, por amor a Cristo me gozo», Pablo dice, «he aprendido el secreto del contentamiento, que es saber cómo tratar con las adversidades en mi vida». Por eso dice, «me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». ¿Cómo puede usted tratar con la adversidad? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene al permitir estas adversidades en nuestra vida? Recuerde que la adversidad, la cual puede venir de muchas maneras, también puede aparecer como una suave brisa que pasa por nuestra vida o como un huracán que destroza todo a su paso. De manera que la adversidad puede presentarse de muchas formas y también en distinta intensidad, ya sea como angustia, dolor, oposición, prueba, tribulación, pesar, sufrimiento o enfermedad. Y al venir, siempre lo hace con un propósito. Además, debemos recordar que toda adversidad primero es examinada cuidadosamente por la voluntad permisiva de Dios para la vida del creyente, y solo podrá pasar aquello que Él tenga a bien y que sirva para alcanzar su propósito. Por lo cual, esa adversidad puede convertirse en el mayor instrumento para el conocimiento de nuestra fe o en el medio más letal para desanimarnos y destruirnos. Y la clave no es de dónde viene la adversidad, ya que puede venir de Dios, de Satanás o del pecado. Mire, a todos nos gustaría saber cuál es la fuente de la adversidad. Sin embargo, es más importante saber cómo debo responder ante esta adversidad que se me presenta en este momento. Y a menos que usted entienda cuáles son los propósitos de Dios, lo más probable es que va a responder mal. Y si responde mal, podría ser destruido por lo que Dios ha permitido en su vida, lo cual consiste en hacer algo dramáticamente maravilloso para conformarlo a su imagen. Él nos hace progresar en nuestro crecimiento espiritual, tal como lo hizo en la vida de José, la cual estuvo llena de una adversidad tras otra, aunque luego acabó como primer ministro de Egipto. También podemos ver la vida del apóstol Pablo, quien nació de nuevo en el camino de Damasco y cuya vida entera estuvo llena de adversidades. No obstante, llegó a ser el más grande misionero solo detrás de Jesucristo en lo que se refiere a comprender las verdades de Dios. Piense ahora, por favor, En este otro siervo de Dios, en David, quien creció en medio de la adversidad y en una familia que lo rechazaba continuamente. Y si usted lee acerca de los primeros años de su vida, su rechazo se hace patente. Más adelante, llegó a ser el músico personal del rey Saúl y quien tocaba el arpa para tranquilizarlo durante sus momentos de depresión. Luego, Saúl se llenó de celos contra él y trató de matarlo varias veces estando en su propia casa. Sin embargo, su vida estuvo llena de adversidades, como cuando decidió ponerse de parte de los enemigos de Israel. En otra ocasión, se vio humillado al perder a su familia, la cual le fue secuestrada por el enemigo después de haberle quemado todo, aunque finalmente la pudo recuperar. Posteriormente, uno de sus propios hijos inició una rebelión en su contra, trayéndole mucha humillación. Y luego tenemos, por supuesto, el asunto de su adulterio con Betsabé, con lo cual se humilló a sí mismo y también a la nación de Israel. ¿No le parece interesante que la vida de estos tres gigantes espirituales que hemos mencionado haya estado llena de adversidades? Y la Biblia está repleta de estos ejemplos de personajes a quienes Dios les dio grandes revelaciones y tremendas verdades. Mire los salmos que Dios le dio a David, la revelación que le dio a Pablo y el atractivo de la vida de José. Vaya inspiración la que había en todos estos hombres, lo cual fue algo maravilloso para ellos. Pero si usted hace a un lado eso y examina sus vidas, lo que podrá ver es una adversidad continua y a punto de estallar, lo cual dice algo acerca del carácter de los hombres y las mujeres de Dios que han tenido una repercusión en la vida de otra gente. Y es que todos nosotros queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios y en las vidas de los demás. Pero la pregunta es esta: ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos ponga en el valle de la adversidad para que seamos una bendición para alguien más? Pues bien, estos tres hombres fueron una bendición increíble para multitudes de gente durante siglos. Pero si considera sus vidas, siempre hubo en ellas una adversidad tras otra. Y yo creo que eso es algo indispensable para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y ahora quisiera que veamos otro de sus propósitos al permitir la adversidad en nuestra vida, y se trata de purificar nuestra fe. Uno de los propósitos de la adversidad es purificar nuestra fe. Ahora bien, cuando pensemos en nuestra fe, es necesario que lo hagamos tomando en cuenta que nuestra fe es la posesión más preciosa, más poderosa y más preciada que tenemos. Y no existe tal cosa como la fe espiritual y la fe secular. Fe es fe, y no es necesario que un hombre sea creyente para que tenga fe. Algunas de las personas en este mundo que han tenido la mayor fe no han sido creyentes, sino que han tenido fe en sí mismos, fe en los demás, fe en las circunstancias y fe en su capacidad para alcanzar cosas. Pero el creyente tiene fe en Dios, el cual vive en su ser y hace posible que lleve a cabo su voluntad. La única diferencia es que para el mundo hay fe secular y fe espiritual, aunque no existe tal cosa realmente. Lo que marca la diferencia es el objetivo de mi fe. ¿Es acaso el objetivo de mi fe mi propia fuerza, mi sabiduría, mi conocimiento y mi experiencia? ¿O es el Dios que habita en mí con todo su poder soberano, el cual me equipa y me da la capacidad para llegar a ser la persona que Él quiere que sea? Quisiera que clasifiquemos la fe en dos categorías diferentes, y una de ellas es la calidad de nuestra fe. Por ejemplo, la Biblia dice que usted puede tener poca fe, la cual dice: yo sé que Dios puede, pero no estoy seguro de que lo haga. También dice que puede tener una gran fe, y esta dice: yo sé que Él puede y estoy seguro que Él lo hará. Asimismo está la fe perfecta, la cual dice: Dios lo ha dicho, ya está hecho. Estos son tres aspectos de la fe, pero yo quisiera que considere otro aspecto en cuanto a ella, y se trata de la fuente de nuestra fe. Ahora bien, sabemos que toda fe verdadera proviene de Dios y que todos nosotros tenemos la capacidad de creer. Sin embargo, me gustaría que piense en algo muy seriamente, ya que creo que hay por lo menos tres categorías en lo que respecta a nuestra fe, y una de ellas es la fe heredada. Yo creo en lo que mis padres me enseñaron, dice usted. O yo creo en lo que dijo mi pastor. O también, yo creo en eso porque mi madre y mi padre también lo creían, y si a ellos les convino creerlo, a mí también me conviene. Pues déjeme decirle que esa es la fe heredada, y esa clase de fe no es la fe que Dios quiere para usted y para mí. En segundo lugar, está la fe basada en los libros de texto. Mire, la gente lee toda clase de libros, y yo estoy a favor de la lectura, especialmente de la Biblia. Pero veamos lo que esta gente dice. Yo creo en eso porque lo leí en un libro y dice ahí que sucedió en la vida de fulano y que también podría suceder en la mía. Además dice que Dios contesta la oración y yo creo en eso porque creo en esa persona y la he visto. Esa es la fe que se basa en los libros de texto, pero esa fe no funciona. Y la fe heredada no es mi propia fe, sino la fe de alguien más. Asimismo, la fe de los libros de texto es algo que he aceptado mentalmente porque alguien en quien confío ha hecho esa afirmación. Así que Dios no quiere la fe heredada ni tampoco la fe basada en un libro de texto. Lo que quiere es la fe que ha sido probada en el crisol de la experiencia y de la adversidad, donde lo que usted ha leído, lo que ha escuchado y lo que ha visto se convierte en algo suyo después de haberlo sometido a la prueba de fuego. Y Dios resultó ser verdadero. Y ahora se ha convertido en un Dios fiel en la adversidad. Y entonces lo que había aprendido en su mente se convierte en algo vivo dentro de su ser. De manera que ya tiene una fe que ha sido probada. Permítame mostrarle un hermoso pasaje de la Escritura que habla exactamente de esto y que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Veamos lo que nos dice en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego habla acerca de la obtención de una herencia y también de las bendiciones de Dios. Y Pedro dice después, en el versículo 6, en lo cual, o sea, en estas bendiciones maravillosas, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas o adversidades. Y ahora vea lo que dice en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, es decir, aunque la adversidad sea muy, muy intensa, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, Dios permite la adversidad en nuestra vida. ¿Para qué? Permite la adversidad en nuestra vida para purificar nuestra fe. Ahora bien, permítame mostrarle cómo hace Dios esto. Cuando pensamos en nuestra fe, en cómo trabaja el Señor en nuestra vida y también en las adversidades, solemos creer que a lo mejor perderemos algo, ya sea una relación personal o quizás algo que habíamos planeado o que tendremos una gran decepción en nuestra vida. Pues note efectivamente lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas o adversidades, y la aflicción es indicio de tensión, depresión, lo cual muchas veces nos desconcierta. Pero aquí dice que aunque sucedan estas cosas, Hay que recordar que Dios está probando, forjando, fortaleciendo, estableciendo y afirmando nuestra fe. Ahora bien, ¿qué hace la adversidad para que suceda eso? Pues una de las cosas que suelen pasar cuando usted y yo experimentamos la adversidad es que surja una situación en la que quizá perdamos algo que tenemos en mucha estima o que se produzca una crisis económica. Pero sea lo que ocurra en la adversidad, es como si Dios hubiera quitado aquello que apreciamos o que nos daba seguridad. ¿Y por qué necesita Dios hacer eso? ¿Por qué crear o permitir que ocurra una situación así, en la que Dios nos quita aquello en lo que teníamos depositada nuestra seguridad? Porque Dios no quiere que nuestra fe tenga ningún rival ni desea que depositemos nuestra fe en algo o en alguien que no sea Él. Y entonces, para eliminar la competencia, envía la adversidad y quita aquello en lo que hemos depositado nuestra fe. Como ve, esa es la razón por la que nos hallamos en aflicción y por la que nos sentimos como si hubiéramos perdido algo, lo cual nos lleva a pensar, Señor, ¿qué sucede? ¿Por qué permites que pasen estas cosas? Ni siquiera nos damos cuenta de que Dios está en proceso de enseñarnos una lección estupenda y preciosa, que debemos poner nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios y solo en Dios y no en las cosas. La adversidad es indispensable para purificar nuestra fe, porque Dios quita cualquier cosa que podamos usar para sustentar nuestra fe y dejarlo de lado. Y, como usted puede ver, el Dios soberano de este universo quiere ser el único objetivo de mi fe. De manera que la fe, naturalmente, es muy importante para Dios. ¿Y qué hace entonces? Nos presiona, nos arrastra, nos pule, nos pasa por el tamiz y hace todo lo posible con el fin de que nuestra fe sea fuerte, completa y firme. Y es que se necesitará más que un huracán o un tornado para hacer perder el equilibrio a aquel cuya fe ha sido establecida y confirmada. Sin embargo, muchos creyentes pierden el equilibrio con solo un leve soplo. ¿Sabe por qué? Porque lo que tienen es una fe heredada o una fe basada en los libros de texto. No tienen la fe que ha sido purificada en el crisol de la vida. Amable oyente, si la adversidad fortalece, forja, establece y afirma la fe, y si la adversidad me ayuda a saber quiénes son mis amigos verdaderos, y si, más importante aún, la adversidad me enseña a ser un amigo como Dios quiere, ¿no le parece que la adversidad es en realidad una de las mayores bendiciones de parte de Dios? ¿No es cierto? Oremos. Padre, te damos gracias por enviar a nuestra vida esos momentos de dificultad, esos pesares, esas pruebas y esas tribulaciones, lo cual nos hace pensar en el hecho de que nos amas lo suficiente y que incluso estás dispuesto a mirarnos cuando lloramos, cuando gritamos, cuando sufrimos en lo más recóndito de nuestro ser y cuando estamos a punto de quebrantarnos en medio de la desesperación total, a veces con tanto miedo y tanta soledad, y a veces sintiéndonos tan aislados de los demás. Y nos amas tanto que estás dispuesto a apartarte y mirarnos sufrir en lo más profundo de nuestro espíritu. Nos vigilas, nos edificas, nos fortaleces, nos estableces y nos afirmas, pero no quitas nuestro sufrimiento hasta no haber logrado tu propósito. Pero gracias, amado Señor, porque no lo quitas sin haber logrado tu propósito. Y mi oración hoy es que toda persona que haya escuchado este mensaje evalúe de nuevo sus amistades y su respuesta ante la adversidad. Y recuerde que esta adversidad es la mayor motivación para nuestro crecimiento espiritual y el instrumento principal para conformarnos a la semejanza divina. Y también oro para que no la rechacemos, sino que la recibamos como un regalo de parte de un Padre amoroso cuyo gran propósito para nosotros desplaza nuestra comodidad, nuestra tranquilidad y nuestro placer. Esta es mi oración en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Está su vida sentada sobre la arena movediza de sus preferencias temporales o está firmada en la roca sólida de la palabra de Dios que nunca cambia? Escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo triunfar ante la adversidad, el cual forma parte de la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas? En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Alguien dijo, necesitamos encontrarnos de rodillas, abrumados por los problemas de la vida, para darnos cuenta que estamos en la mejor posición para entregar nuestras cargas a Dios. Los problemas nos ofrecen la oportunidad de mirar al cielo. Para adquirir la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. El devocional Camino a la Pascua le ayudará a explorar el impacto eterno que la tumba vacía de Cristo ha dejado. Para obtenerlo gratuitamente, visite encontacto.org. Uno por persona hasta agotar existencias. Para experimentar y disfrutar del plan de Dios en su vida, sus necesidades deben estar firmemente basadas en la fe en Cristo. A continuación, Un Momento con Charles Stanley. Una persona que está construyendo su vida sobre el fundamento que es Jesucristo es esa persona que está estudiando, escuchando y aplicando la verdad de Dios a su vida, afirmándola en los principios y mandamientos que se ajustan al plan de Dios en su vida. Usted anhela y desea que su vida sea protegida por la presencia de Jesucristo, y por lo mismo, no solo escucha, sino que desea que otros también conozcan y comparte con ellos lo que Cristo está haciendo en su vida. Mientras hace esto, ¿qué está logrando? Está formando su vida en el carácter y en la clase de vida que Dios ofrece. Y el deseo de servir a Dios, dando de su tiempo, de sus talentos, de sus capacidades y dones espirituales, crece aún más. Usted está consciente que es el Espíritu Santo quien le ha dado esos dones y quiere usarlos para la honra y gloria de Dios. Esos dones nos llenan de energías, de paciencia y perseverancia para enfrentar tiempos difíciles. En este fundamento que es Cristo, somos dirigidos y fortalecidos en Dios. Hay que seguir forjando la vida sobre esas características que vemos en Jesucristo, tratando siempre de ser semejantes a Él. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Se enfrenta usted hoy a una situación difícil? No tiene que dejar que sus circunstancias ganen. Mañana el Dr. Stanley continúa explicando los pasos bíblicos para triunfar ante la adversidad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.